su amor tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan perfecto, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Él no entiende el procedimiento, cómo y cuándo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso. Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoras de él. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunté cómo te conquisté. Ya anoté mis truquitos en papel. No bastan los modales ni ser fiel si tú deliras por el malo que te eriza la piel. No bastan los modales ni ser fiel si tú deliras por el malo que te eriza la piel.